Esta tarde, los noticieros han informado que en Los Ángeles, California, Angelina Jolie se sacó las tetas. Lo dicen con profilaxis, por supuesto. Se ha extirpado las glándulas mamarias, doble mastectomía e ínsulas de pensamiento de igual calibre. Lo ha dicho ella en una carta, que la amenaza de cáncer, etc. Lo ha dicho Brad Pitt, que la llamó héroe, porque ya no tiene sus pechos de cardumen, sus exquisitos pezones atiborrados de gante. Porque sin tetas no hay paraíso, y aquello es Hollywood, dígase el paraíso, o la región donde dos ubres te transforman en carne de exportación, o semidios, o héroe, en los labios del Aquiles de la Troya hollywoodense. Porque como un caballo de madera hueco, se instaló la anomalía y amenaza arrasar la ciudadela, en medio de una orgía celebrando el éxito, el excitado, el fuera de sitio. Pero todo está en su sitio, salvo las mamas de la Jolie, o el amor de Patroclo que ya no introduce su sexo en la rubia heroína, hablamos del travestido en pirra, ni la aguja en el brazo, hablamos ahora de Pip. Un héroe sacrifica su cuerpo, se extirpa un riñón o una teta y se lo informa a la prensa internacional en conmovedoras líneas, por lo menos en el paraíso, o Hollywood, dígase el paraíso. Movimiento rectilíneo uniforme, foto a foto, 24 por segundo, pero ninguna de ellas un ósculo entre Aquiles y su cousin, o la cicatriz del vacío pectoral. Ay, pobre muchacho que no succionará lo que tampoco succionó ningún infante somalí, adoptado o redimido de su infierno, o redentor del paraíso perdido. Ya dije muchas veces paraíso. Si valiese diría, pugliese tres veces. Pero han visto que los mitos y el cine no. Mejor callar, mejor esconderse en el placar de la historia, mejor extirpar preventivamente. También me han extirpado del paraíso, señores de la prensa. Me han sacado de las ubres donde bebía ambrosía y, sin embargo, ya me ven aquí, asumiéndome en este derrotero. En este lamento por las desgracias bajo la alfombra, en este lamento por un Edén homofóbico, por un dios censurante, por un héroe sin tetas. Nos han extirpado del paraíso para que aquello dígase paraíso, para que limpiemos su mugre, somos el mito latinoamericano, para que cosamos sus vestidos, somos el mito asiático, para que paramos sus hijos, somos el mito africano, para que compremos su prensa, sus miedos, sus profilaxis, heroicos despechados, o eterna ficción que se corre la cola con el perro del vecino, cuyo patio resulta ni siquiera ser su patio, sino la deuda que un mister reclama, su dolor fingido, su embargo, o desplazarnos, o torturarnos, o asesinarnos, bombardearnos, invadirnos, hasta la luna, hasta los mares, hasta los nombres, hasta los deseos, hasta los mitos. Esta tarde, en Los Ángeles, California, Angelina Jolie, desnuda, frente al espejo, mira.